principios de este año se rumoreaba que habrían nuevas canciones de Muse, la banda británica de rock alternativo. Ahora, los rumores se han convertido en una realidad. El pasado 9 de noviembre, Muse lanzó su nuevo disco, Simulation Theories. Está compuesto por 11 canciones marcadas por el estilo de la ciencia ficción de los 80, con referencia a películas como Cazafantasmas o Regreso al Futuro. Pero esto no es todo. La gira recorrerá toda Europa, del 26 de mayo al 26 de julio, con Madrid como última parada.